La custodia es una pieza ritual religiosa empleada para alojar de forma temporal el cuerpo de Cristo. Realizada con metales nobles, su uso es adecuado para rituales de exposición, adoración y actos festivos en los que se procesiona con ella, tanto en el interior de los templos como en un recorrido marcado por el exterior de los mismos. Esta, que se conserva en el Museo Nacional de Artes Decorativas, de origen siciliano, presenta varias particularidades, de entre las que destacan la incorporación de engastes de piedras preciosas, diamantes y esmeraldas, y la existencia de una inscripción de autoría. Labrada en un elegante estilo neoclásico propio de fines del siglo XIX, las piedras preciosas se agrupan en torno al viril central en tres círculos concéntricos: un cerco de diamantes interior, ocho rosetas con un diamante central mayor y ocho más pequeños formando los pétalos, y ocho boquillas con esmeraldas cuadradas y cuatro pétalos de diamantes. La Virgen, en ademán de soportar el sol de la custodia, viste un cinto de diamantes con una esmeralda rectangular central. La firma no era un recurso que se pueda considerar habitual en piezas de platería europea de la Edad Moderna. En este caso, además del preceptivo marcaje, que no son firmas sino testigos de carácter fiscal que certifican la ley de los metales empleados, el lugar de producción y a los responsables de poner en circulación las piezas, que serían el autor y la autoridad municipal, Gesualdo Vesco sacó del anonimato esta pieza, indicando que él había sido el autor de la misma. Son pocos los datos que se conservan respecto a este platero. De origen siciliano, se sabe que trabajó durante la última década del siglo XVIII y que tenía cierta costumbre de firmar algunas de sus piezas, como lo atestigua un cáliz de plata que se conserva en la localidad de Corleone, datado en 1793, en el que también dejó grabado su nombre.